Guillermo Carmona, viniste a acompañar a la Pupi Palero en esta presentación del libro que se hace de parte de Sacra. Uh-huh. Bueno, también estuvo la Pimpi Colombo, Rita Colli. Bueno, una reflexión con respecto a estos 40 años de sindicalismo en tanto las mujeres y las amas de casa. Bueno, valoro muy, muy especialmente la importante tarea que lleva adelante el sindicato de amas de casa aquí en Mendoza, que ha tenido una revitalización en los últimos años, muy vinculada a la tarea de conducción que Pupi Palero ha llevado adelante, acompañado por un equipo de mujeres muy valiosas que trabajan cotidianamente en dignificar la tarea de las mujeres en todos los planos, pero muy especialmente en relación a las mujeres en su vida familiar, en la vida doméstica. Así que creo que hemos tenido testimonios muy importantes, tanto de Pimpi como de Rita, son valiosísimos, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de escuchar la riquísima historia de más de 40 años que llevan adelante en una tarea que es gremial, es sindical, es social, profundamente social, pero que al mismo tiempo propicia el necesario protagonismo de las mujeres en la actividad política, con un protagonismo que ha sido muy, muy importante en distintos ámbitos del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales, y que ha permitido enormes conquistas, muchas de las cuales hay que consolidar y otras por las cuales hay que trabajar. Bueno, lo último, hoy lamentablemente no es la misma política, hoy la presidencia no tiene la misma idea, va a estar difícil el panorama. ¿Cómo crees vos, en base a la experiencia que hay, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a enfrentar este cambio de paradigma que se quiere instalar? Bueno, yo creo que es muy importante el ejemplo de lucha y de resistencia que han llevado adelante las mujeres desde el sindicato de amas de casa y desde otros ámbitos, ¿no? Creo que este tiempo es un tiempo de resistencia a las políticas que buscan destruir el Estado, que buscan desarticular el tejido social y que atentan contra un valor fundamental que hoy en todas las exposiciones ha estado presente, que es el valor de la justicia social, un principio rector de la comunidad argentina, por el cual hoy vamos a tener que luchar para poder consolidar. Así que creo que esta etapa de resistencia hay que protagonizarla con ese fuerte ejemplo y compromiso que han demostrado tener las mujeres argentinas. Muchas gracias. Gracias, un gusto.